Bueno, aprovechando la visita de Marcelo Rosas a este remate de Alza Consue, analizamos un poquito el remate, aunque no muy grande en cantidad de hacienda, para esta época del año creo que está bueno. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bien, muchas gracias. Sí, es cierto, hubo 700 cabezas entre gordo e invernada. Por supuesto que uno, modestia aparte, estamos acostumbrados a remates más grandes. Sí, sí. Pero no despreciamos ni al remitente de una cabeza ni al de 500. A los dos le damos un trato similar. Y aunque habían sido menos, iguales. No, seguro, seguro. Nosotros dando remates mensuales sabemos que durante el año sufrimos a veces los embates del tiempo, de la economía, de la escasez de hacienda, pero estamos todos los meses dando remate. Marcelo, bien, la invernada está firme, ¿no? Hay poca. La invernada está firme, tuvimos unos ciertos días de inestabilidad por las noticias que llegaban de la posible inundación de las islas, algunos problemas de pago que se habían anunciado de algunos feedlot. Bueno, la cuestión es que pasado ese tiempo de reacomodo volvió a firmarse, no hay invernada disponible. Hoy diría que casi las operaciones de invernada están centradas al término, con lo cual, digamos, la invernada que está disponible y sobre todo aquella que tiene un poquito de plazo se está vendiendo muy firme. Marcelo, sigue latente este peligro de inundaciones en las islas y esta posible sacada de hacienda que va a ser difícil, ¿no? Sin duda. En un momento, digamos, esto lleva tres etapas. En un momento se pensó que iba a ser catastrófica la inundación. Después se pensó que iba a ser mucho menor a lo pensado. Y el último cálculo estimativo es que va a estar intermedio, o sea, va a ser una situación comprometida, no tan difícil. Hay ciertas islas que están posicionadas con altos interesantes y hay otras de las cuales prácticamente hay que huir. Yo sé que las barcazas están tomadas para bastantes semanas para adelante, con turno de salida, y bueno, por supuesto, son todos animales muy encarados que no están terminados todavía. Y eso, digamos, prácticamente hoy lo tienen que absorber algunos feedlot, muchas veces comprados por los propios frigoríficos exportadores. Pero bueno, insisto, eso produjo una cierta inestabilidad en un momento en la oferta del macho, fundamentalmente del macho del pesado. Marcelo, digamos, el hecho de que haya una posible inundación es un problema para las islas, pero ¿qué incidencia puede tener en el mercado nuestro, o en el mercado de la invernada, o en el mercado del gordo? Yo diría que la incidencia no va mucho más allá de que algunos lotes que estaban pintoncitos han salido ya para faena. Por supuesto, con valores acorde a lo que son, hacienda pintoncita, sí, nada, sí, más, sí. Con poco rinde, con poca grasa, con calidad de gordura chica. Ese es el primer punto. El segundo, digamos, con lo cual la incidencia está, pero en cuanto a calidad de carne, digamos, no influye contra el consumo especial que nos tiene acostumbrado Buenos Aires, Gran Buenos Aires, o las grandes ciudades, como el caso particular de Olavarría. Claro. En el caso del gordo, por ejemplo, ¿qué estimás vos que ha habido un pequeño repunte, ¿no?, en el gordo, hablando kilos al gancho, ¿no? Sí, hubo un pequeño repunte. También acá tuvieron que ver ciertas inclemencias del tiempo en los últimos 20 días, sí. Más algunos inconvenientes de índole gremial de parte de Senasa, más otro inconveniente que lo tenemos pendiendo sobre la cabeza, tipo espada de Damocles, que algunos agoreros anuncian para la semana próxima. De todas maneras, también es sabido que estamos a fin de mes. El argentino hoy tiene ciertos inconvenientes de liquidez, no tiene plata en el bolsillo, trata de priorizar la comida sobre otras cosas, sí, como es lógico, pero dentro de eso también la carne tiene un papel importante. De todas maneras, sabemos que de acá hacia el futuro corto, 1, 2, 3, 4, 5 meses, se va a ir complicando el aprovisionamiento de hacienda bien terminada, y probablemente estemos ante una suba de precios en pie y una suba importante de precios en el mostrador. ¿Qué va a pasar con la Hilton? Bueno, ese es un tema además de importante, es muy peligroso. Hoy es 27 de noviembre, sí, o 28 de noviembre, 27. Hoy es 27. Tenemos que pensar que dentro de 2 meses las fiestas pasaron. Tienen un mes de viaje la carne en barco, con lo cual nos quedan apenas 2 o 3 semanas para poder faenar y hacer stock para poder embarcar, con lo cual si la cuota Hilton no se entrega ahora, se nos pierde el cupo de entrada para las fiestas, que es claro, de las ventas más importantes y con mayor valor agregado. Y junio se viene pero volando. No, sin duda, esto pasó. Esto pasó y vamos a llegar a 6 meses de atraso, donde estamos perdiendo, insisto, las fiestas de Navidad, que son donde las familias tanto se reúnen acá como en Europa, que es lo que más nos importa. No tienen problema, como tampoco lo tenemos nosotros, en pagar un valor agregado para esos momentos del año. Con lo cual yo diría que estamos a punto de perder uno de los filones más importantes que tenemos para el comercio exterior. Marcelo, como siempre te agradezco este momento que nos das y bueno, nos seguiremos viendo en cualquier otro remate. Con mucho gusto, un saludo. Saludo al padre, a tu padre. Gracias.